Sintonízanos el último miércoles de cada mes a las 23 horas por el 90.5 de FM y en www.v.mx/radio. Especiales de Rock and Roll en Radio V. Un programa hecho especialmente para que usted comience a soñar. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche, por Radio Universidad Veracruzana. La diversidad nos enriquece. De la mañana con 5 minutos, estuvo escuchando música de jazz. Continúe con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea y a través del 90.5 de FM. Damos inicio a una emisión más de la revista, una producción y conducción de Carlos Romano. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Yo soy señores y ahora acabo de llegar. Y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo, en todita la región, iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos una mañana más calurosa como la de ayer. Bueno, la mañana no es calurosa, el día sí. Ayer mucho calor, hoy mucho calor, mañana también y entrará un nuevo frente frío. ¿Qué bajará las temperaturas para jueves, viernes y yo creo que sábado también? Pero por lo pronto, hoy un día bastante caluroso aquí en la capital del estado de Veracruz y en todo el estado, desde luego. Y saludamos a todos nuestros revisteros de que en alguna parte del estado de Veracruz y estados circunvecinos están escuchando la revista. En algún lugar del país y de países circunvecinos también. Y en fin, para todo el mundo. Aquí estamos con muchísimo gusto en la revista. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, en México, el señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín, nuestro gambusino musical, ya está buscando la música para esta mañana. Y Lupita Páez está afinando detalles en cuanto a la asistencia de producción. Nos auxilia de una manera bien eficiente con las redes sociales, lo cual le agradecemos mucho. Y el personal de aquí de Radio UV, nuestros compañeros técnicos, las compañeras secretarias, a quien saludo con mucho gusto, fonotecarios, personal de intendencia, asistentes, nuestros jóvenes, Aldo y Antulio, y nuestro personal de confianza, personal académico, todos bajo la coordinación de Paco Aragón, a quien mando un saludo y un abrazo como siempre, al igual que a Raciel Martínez en su calidad de coordinador de comunicación universitaria, porque de ahí depende Radio UV, allá en las lomas del estadio con su equipo de trabajo. Soy Carlos Romano, qué bueno que estamos juntos. Estamos comenzando. Cosas que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. Marte. Marte tiene un día en la semana. Y un pájaro carpintero, y se llama como un mes, y era el dios más guerrero, y un mes en el almanaque que va después de febrero, y un planeta enrojecido como por sangre de versos. Marte nació armado en el jardín de Flora, cuando la diosa Juno, que estaba invitada a merendar, tocó una flor. A pesar de este nacimiento extraordinario, su padre era Júpiter, quien siempre se sintió orgulloso de haber tenido a un hijo tan valiente y guerrero. Su primer amor fue Venus, quien casi inmediatamente después de llegar al Olimpo se había desposado con Vulcano. La bella diosa también se sentía atraída por el apuesto guerrero, pero sus relaciones nunca prosperaron, por estar ella casada y él continuamente ocupado en batallas y litigios. Cuando llegaban a coincidir, pues no podían ocultar la gran sonrisa que se les dibujaba en el rostro, porque se sentían, aunque diferentes, complementarios, siendo ella diosa del amor y él señor de la guerra. Sin embargo, hubo un tiempo en que Marte pensó que Minerva y él harían la pareja perfecta. La diosa de la guerra y la sabiduría no fue de la misma opinión y rechazó a su enamorado. Entonces este pidió la ayuda de Ana Perenna. Ana Perenna era la diosa del tiempo y del año, pensando que con su experiencia pues podía ayudarlo en su empeño. Ana, por otra parte, quedó prendada del porte de Marte y se le ocurrió sustraer los vestidos de Minerva, su casco, su escudo, para hacerse pasar por ella. Puso un velo sobre su rostro y logró engañar a Marte para llevarlo a una ceremonia nupcial, pensando que se casaba con la guerrida Minerva. A Marte le gustaba correr al lado de un lobo al que quería mucho y adentrarse también en los bosques para escuchar el silencio. En esa época nació su amistad con el pájaro carpintero, al que confiaba muchos de sus secretos. Si los romanos, que adoraban a Marte casi por encima de todos los demás dioses, querían saber qué pensaba de determinados asuntos, escuchaban el pájaro carpintero. Cuando hacía retumbar su pico contra el tronco de un árbol y sacerdotes especializados traducían el código al latín, el pueblo romano se sentía muy orgulloso de descender del dios Marte, y así lo contaban en sus historias. Alba Longa era una ciudad en el centro de Italia que estaba consagrada al dios Marte, y en ella vivía la princesa Rosa Silvia, a quien su tío el rey Amulio le había prohibido terminantemente casarse y tener hijos, porque había una profecía que aseguraba que los descendientes de la princesa destronarían al rey. Amulio desconfiaba hasta de su sombra, porque había llegado al trono de Alba Longa, haciendo trampa y encarcelando al legítimo rey que era su hermano, Numitor, padre de Rea Silvia. Y mañana vamos a ver en qué termina esta historia. Disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Creo que hoy es nuestro cumpleaños, tú. Hoy es 3 de marzo, ¿ah? ¿Eh? Ya se le empiezan a olvidar hasta el cumpleaños. La verdad es que como estamos festejando cada 5, pues nada más para que no pase desapercibida la fecha, felicidades para todos nuestros queridísimos revisteros y esperamos estar todavía un tiempo más aquí mientras la salud lo permita, la salud física y mental, para seguirnos acompañando con el gusto del primer día. Felicidades a Chuchín, a Lupita, felicidades a todas las personas que han pasado aquí por el programa y que han hecho sus valiosas aportaciones desde hace mucho tiempo. Bueno, son las 8:15. Ernesto Cardenal. Lina Cerón dice, en el milenio me enteré de su existencia de Cardenal cuando cursaba la prepa, y en ese tiempo no alcanzaba a comprender los alcances y trascendencia de la obra del sacerdote Ernesto Cardenal. Es decir, me parecía extraño que un cura escribiera poemas de amor y abrazara causas sociales con toda la fuerza de los evangelios y de ser necesario con las armas. Estuve investigando sobre Cardenal y comencé a admirarlo cada vez más. Y lo conocí personalmente el año 2000, cuando organicé un festival de poesía en la ciudad de Oaxaca, al que también asistieron, entre muchos otros, Otto Raúl González, Dolores Castro y alguno más. Desde entonces nos hicimos amigos, Ernesto Cardenal y yo, y hemos coincidido en México, Nicaragua y otros países. Hace 4 años, en su cumpleaños 90, estuve con Cardenal en el archipiélago de Solentiname. Ese día también se celebraba la reapertura de la capilla en la que él oficiaba la misa campesina. Y yo le pregunté si creía en Dios y me respondió: mira, Dios duerme todos los días conmigo en la hamaca. Diario me levanto en la madrugada y rezo 1 o 2 horas. Medito, me cuestiono, ¿por qué nos abandonó a sus hijos en la tierra? ¿Por qué renunció a ser nuestro Dios? ¿Por qué permitió que hiciéramos solos los cambios en el mundo? Sí creo en Dios, pero nos dejó solos. Por eso tantas guerras, por eso la Inquisición, las cruzadas, etc. Y platicábamos en el pórtico de su cabaña, viendo el gran lago de Nicaragua y el majestuoso árbol de Kiri, que le regalaba el sol entre sus ramas al atardecer con un ron flor de caña en la mano. Él se mecía en su hamaca y yo en una mecedora muy cerca de él. Tomé su mano y su rostro lucía triste, y fue entonces que le pregunté por los epigramas de amor, y me dijo, cuando yo muera, me gustaría resucitar en un joven de 32 años y tener mi vida de entonces. Era muy enamoradizo, me dijo, pero las chicas no me hacían el caso que yo deseaba. Y no fue Claudia, una bibliotecaria que admiraba en los años 60, mi gran amor. Fue otra. Y otras. Si resucitara, yo creo que me gustaría que esto fuera distinto también. Ernesto Cárdenas. Y de veras parece un guerrillero, ¿eh? Aquí está con un libro en la mano, como en el bosque, recargado en un árbol, con su boina, con su camisa. Un guerrillero. Con su barba, con sus lentes, con su boina tipo Che Guevara. Bueno, muy bien. Pues vamos al tema, ¿no? Al tema que nos sigue ocupando en muchas partes del mundo, que es el coronavirus. Se empieza uno a saturar de la información que está en la agenda mediática, ¿no? Porque todos los noticieros empiezan con esto y empiezan con las estadísticas, ¿no? Cuántos muertos, cuántos infectados, cuántos ya están dados de alta, en qué países hay más, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras seguimos nosotros entre la ciudadanía, incluso con médicos, platicando de lo necesario que es tener la información debida, como ya lo hemos comentado, ¿no? Y no hacer caso de todo lo que leamos en las redes sociales, que eso hace mucho daño. A ver, dice un legislador, Ricardo Monreal, mientras no se produzca la vacuna contra el COVID-19 en 3 o 4 meses más, el coronavirus seguirá siendo una amenaza para la salud, ¿sí? Y la economía globales y por lo tanto para México. Hasta ahorita le hemos librado, en ambos casos. En situaciones de vulnerabilidad extrema se activan 2 presiones. Por un lado, el temor de la población al estar expuesta a una amenaza desconocida, es decir, el miedo como epidemia social. Y por el otro, el instinto del gobierno por aplicar medidas de control y prevención para que la crisis no lo rebase. El autoritarismo como epidemia política. Sobre esto último es importante observar la reacción del gobierno chino, al que le estalló la crisis justo cuando libraba una guerra comercial con Estados Unidos. Pasó de la negación y el castigo al célebre doctor Li Wenliang, quien alertó del nuevo virus, al despliegue técnico, organizativo, propagandístico sobre la capacidad del régimen para responder a la emergencia sanitaria. En 10 días, la construcción de un hospital de 1,000 camas. Ayer un doctor, un otorrino, que sí está preocupado porque, pues por su misma especialidad, no estará más expuestos, decía, es que yo eso es lo que me pregunto, si México va a tener o podría tener eventualmente la capacidad de otros países, esta capacidad de respuesta y de organización, ¿no? Eso, esperemos que sí. En este contexto vale la pena, dice Monreal, evaluar la reacción del gobierno de México, ¿no? Para concluir si está o no actuando a la altura de las circunstancias, sobre todo bajo los parámetros recomendados por la Organización Mundial de la Salud, para enfrentar este tipo de alertas epidemiológicas con eficacia sanitaria y capacidad técnica y científica, sin caer en el pánico ni en sobrereacciones que generan estigmas o violaciones a derechos humanos. Al respecto, tenemos la experiencia traumática de hace una década, cuando México fue considerado el epicentro del virus H1N1, y en esa ocasión el impacto económico fue casi de un punto del Producto Interno Bruto, afectando turismo, restaurantes, exportación de automóviles, cercos sanitarios a ciudades completas, un saldo sanitario de 388 muertos y 55 mil casos confirmados. Ese sí estaba más fuerte que el coronavirus. Es decir, ni punto de comparación con el manejo actual de la amenaza del coronavirus. Hoy el gobierno informa no deforma, alerta, no alarma, previene, no lamenta, atiende, no rechaza a turistas del extranjero, redirecciona, no recorta partidas presupuestales y lo más notable, provee a la población de la mejor vacuna, la información y las medidas de salud preventivas. No está de más recordar las más importantes. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, utilizar gel con base de alcohol al 70%, al toser o estornudar, utilizar el estornudo de etiqueta que consiste en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable, tirarlo de inmediato, no en la calle, lavarse las manos o con el ángulo interno del brazo el estornudo. No tocarse la cara, la nariz, la boca, ni los ojos, ni las manos con las manos sucias, limpiar, desinfectar superficies y objetos, por ejemplo, restaurantes, ¿no? O aquí esta mesa de la radio. Quedarse en casa cuando se tienen padecimientos respiratorios, acudir al médico si presentan síntomas como fiebre mayor a 38 grados, dolor de cabeza, de garganta, huesos, músculos, escurrimiento nasal, entre los principales. No consumir alimentos de origen animal que estén poco cocinados o crudos. No hacer compras innecesarias de productos medicinales, alimenticios o que alteren el curso. Pues todo esto que ya sabemos, pero que hay que estarlo pues recordando todo el tiempo y sobre todo aplicarlo. Ahorita ya hay un desabasto terrible de los gels y de las mascarillas, de los tapabocas. Todo mundo lo tiene ya en su casa, como un arsenal, como dispuesto para la guerra y ya no hay en ningún lado. Bueno, debe de haber. Ahorita no ha cundido el pánico, la gente sale normalmente, hace su trabajo, se ve muy, muy poca gente que anda con tapabocas y eso normalmente siempre hay alguien que anda con tapabocas por otras razones. Y hasta ahorita, afortunadamente, poniéndonos al día en las estadísticas, sigue siendo la misma cantidad de infectados, siguen siendo los mismos sospechosos, 120 y tantos, están en observación. Solamente hay 5 casos declarados. Uno ya lo dieron de alta, otro está a punto de. Es decir, ahorita no hay por qué alarmarse. Si hay que estar alerta, hay que estar preparados. Pues sí, a veces es chocoso estar repitiendo esto, ¿verdad? Pero para uno mismo, porque uno mismo tiene que estar consciente de eso. Bueno, pues 8:25, las 8:25, aquí en la revista vamos a un poquito de música y hoy nuestro asesor científico pues sí nos esclarecerá algunos aspectos de este tema, la diferencia entre los virus y las bacterias, etcétera. We'll be right back. La lectura de un buen libro es un diálogo incesante en que el libro habla y el alma contesta. Continuamos. La trompeta Marcus Miller, Mr. Clean. Ellas en la cultura 2000, mujeres que la rompen en el arte, música, danza, literatura. Es un programa hecho por estudiantes de la Universidad Veracruzana en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que es el día 8, con la participación especial de la doctora Isabel Ladrón de Guevara. Esto va a ser el día de hoy. Esto va a ser el día de hoy. No. A ver, es que se dice aquí 3 de marzo, Casa del Lago V, a las 19 horas. Muy bien. Ah, sí. Y el de mañana es el Diplomado de Comunicación de la Ciencia, Luisa Mazzarini, mañana 4 de marzo a las 11 de la mañana en el auditorio del Museo de Antropología de Jalapa, una conferencia inaugural que se llama Comunicación de la Ciencia en América Latina, Claves, Retos y Expectativas, una mirada regional. Bueno, Rodrigo José Álvarez Montero Méndez. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Qué gusto estar aquí. ¿Nos vas a venir a asustar? No, para nada. ¿O a tranquilizar? Al contrario, pues creo que a tranquilizar, ¿no? Realmente no hay mucha razón para alarmarse. Hay que estar prevenido, claro, pero no alarmarse con esto del coronavirus, ¿no? A mí ya me estaba alarmando un doctor que fui a ver. No, de hecho, ahorita te envié al WhatsApp, ¿no? Un artículo. Ah, mira, aquí está. Bueno, las cifras que realmente dicen que el porcentaje de letalidad es muy menor a lo que hemos visto en epidemias anteriores. Pero que infecta mucho. Sí. Ese es lo malo, infecta mucho, uh-huh. Entonces pues puede haber eventualmente muchos decesos, ¿no? No necesariamente. La evidencia se ha demostrado en estos meses que solamente en personas mayores a 80 años, y estadísticamente pues en México estamos hablando de muy pocas personas, ¿no? Sobre todo no necesariamente por tener esa edad, sino usualmente por tener esa edad y tener una mala condición de salud, que puedes venir y junto, puede ser de menos edad, pero no necesariamente y la mayor parte de las muertes han sido en personas que han tenido el sistema inmunitario comprometido o que tenían otra enfermedad, ¿no? Seria, ¿no? Como pulmonía, ¿no? O algún, por ejemplo, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Alguna enfermedad autoinmune. Claro. O sea, de tal manera que coloca, pues yo diría, el 1% del país únicamente en riesgo, por así decir, ¿no? Y no se han reportado a la fecha ninguna muerte de alguien menor a 10 años tampoco. Entonces, o sea, no hay como para alarmarse ahorita. De hecho, la gente, pues, ya vació las tiendas, ya se llevó toda la gel, ya compró todas las mascarillas, las tapabocas que hay que no les van a servir de nada. Así es, sí. Pero la gente anda sin las tapabocas. Bueno, ya también. Hicieron su arsenal cada quien en su casa. Un par de aclaraciones importantes sería que, bueno, el coronavirus, como ya debe de estar, a lo mejor ya visto, escuchado por todos, ¿no? Pues es como una esfera, ¿no? Como una pelota de tenis que tiene como espinas, ¿no? O espigas en la superficie con forma de corona, ¿no? Esos en general son los coronavirus que hay, pues muchos tipos de virus, los que dan resfriados, ¿no? La diferencia con las otras ocasiones como el SARS o la fiebre porcina, digamos, que tuvimos la emergencia hace unos años, ¿no? Y que ahí sí todo el mundo andaba con cubrebocas, era que, digamos, estas coronas que tenían esos virus, como que les gustaba mucho adherirse a las mucosas de la nariz, ¿no? Entonces, ponerse un cubrebocas que te cubriera la nariz tenía cierto sentido cuando te lo pones a la mitad de la nariz, ¿no? No nada más la boca. En principio, claro. Un cubreboca debe cubrir la nariz, ¿no? Para empezar. Sí. Pero este coronavirus 19, ¿no? En particular, digamos, estas coronas de la superficie del virus, le gustan más las células del pulmonares, ¿no? Entonces, no se pegan, por así reducirlo, explicarlo, a las mucosas de la nariz. Lo que pasa es que, pues, entran al cuerpo de muchas maneras, ¿no? Por la boca, por la nariz, por los oídos, ¿no? Por alguna herida abierta, ¿no? Pero a donde se instalan, digamos, es en los pulmones, ¿no? Y entonces, bueno, siempre es un poco, tiene un poco más de trabajo, ¿no? Tratar con algún antiviral o que el cuerpo reaccione, ¿no? y además el cuerpo, hay mayor cantidad de contagio en esta epidemia o pandemia, ¿no? Porque el cuerpo en general, en el mundo de todos, estamos, nuestros sistemas inmunes están listos para atacar todos los virus que se peguen a la nariz, digamos, pero no los que se peguen a los pulmones, ¿no? Entonces, por eso la neumonía. Entonces, por eso es que como que casi nadie tiene ya los anticuerpos necesarios. O sea, es un virus nuevo para la especie, ¿no? Para nuestra especie. Sí. Entonces, pues en unos meses el mismo cuerpo va a desarrollar cierta inmunidad. Y bueno, quizá, como se mencionaba hace un momento, quizá a finales, en algún momento de este año, se tenga una vacuna, ¿no? Como cinco meses. Pues no suele ser tan rápido, usualmente toma un año, ¿no? Y luego para repartirle a todo el mundo. Y el costo, ¿no? También. ¿No? Pero entonces, bueno, lo que es un hecho es que esta se contagia muy fácil, ¿no? Pero el porcentaje de mortalidad es del 3%, y la última emergencia que tuvimos era del 10%, o el SARS también, 15%. Entonces, realmente, esta casi no mata a nadie, pero sí está causando mucha alerta porque se contagia demasiado, ¿no? Puede contagiarse masivamente, pues también por las costumbres culturales mexicanas que tenemos, ¿verdad? Que, pues, si estás... si vas a los tacos, pues compartes el mismo refresco con la pareja, o los albañiles comparten la caguama, ¿no? O estás en cualquier fiesta y agarras la copa de alguien, ¿no? O sea, es muy común entre nosotros, pues, meterle la mano al plato del vecino, ¿no? En tu familia, ¿no? Entonces, como compartimos todo, y además tendemos a agarrarnos mucho la cara y los ojos, ¿no? Ese es el asunto, y por los ojos también puede entrar, ¿no? Todas las mucosas. Pero si simplemente nos lavamos las manos, o aunque no nos las lavemos, podemos ir saludando a la gente por la vida, no importa, mientras no te agarres los ojos, sobre todo, ¿no? A lo mejor la nariz. Ayer fui a ver un doctor y ya no me quiso saludar. Sí, hay gente que está tomando esas medidas. Carlos. Yo le iba a decir, oiga, pero si no pasa nada. No, hay que reconocer que la piel es súper resistente, por la piel no entran, ¿no? Entonces no, salvo que se tenga una herida, una llaga, algo demasiado visible, ¿no? Porque uno piensa, y mira, yo veo dos cosas, sí. Y perdónenme los ejemplos, pero yo veo gente que va al baño, sí. Va uno al baño, sí. Y se lava uno. Sí. Y hay gente que no se lava, que sale de la taza y se van. Y todo el tiempo los estamos saludando. Y un día los saludas al rato. Chobo, ¿cómo te va? Así es. Y nunca nos hemos informado. ¿No? O los que se hacen así para quitarse el moquito. Sí, sí, sí. Con la palma de la mano. De la nariz hacia arriba, sí. Y luego te da la manita. Sí. Yo, de plano, pues el gel, ¿no? Sí. Sí. Después, sí. Pero ahora, a ver. ¿El gel sirve o no sirve para esto? Porque es bactericida. Sí. Sí, pero de hecho te compartí ahorita en el WhatsApp, la información estadística al día de hoy, que realmente dice que este virus casi no mata a nadie, por exagerarlo, ¿no? Con respecto a los otros, ¿no? Sí. Y un artículo de investigación que salió este mes, donde se ve que no lo mata, efectivamente, porque un antibacterial mata bacterias, como decías, ¿no? Y me decías ahí una diferencia entre virus y bacterias que podemos platicar, ¿no? Pero el gel sí lo engloba, como que lo envuelve en una capsulita de alcohol al virus y pues ya no lo deja actuar, ¿no? Lo inactiva. Oye, si yo me pongo el gel, ¿me lo dejo o me lo tengo que quitar con algún papel del baño o servilleta? No, hay que quitárselo. En realidad, la manera que desde que nos lavamos las manos y usamos los jabones y todo eso tiene el mismo principio. En realidad, no, los jabones no los usamos para matar las bacterias de las manos, ¿no? Los jabones están hechos de grasa y nos embarramos de grasa del jabón con agua para que con la grasa que tenemos en las manos, grasa con grasa, digamos, se junten y después con agua la tires al caño, ¿no? O sea, lo único que haces es sacudirte de limpiarte las manos, o sea, de forma más eficiente con la grasa del jabón. Y el virus, el gel antibacterial es lo mismo. El alcohol, recordemos que es grasa líquida, ¿no? De alguna manera químicamente. Entonces, lo que hace el alcohol es, pues, juntarse con la grasa de tus manos, en donde, pues, ahí van pegadas virus y bacterias. Y después de que te frotaste, te puedes sacudir o te puedes limpiar. Y entonces arrastraste toda la grasa que tenías junto con los bichos que había ahí. Ahí va la primera pregunta, ¿sí? Tonta. No, ninguna. ¿Por qué entonces no me tengo que lavar la cara también? No es necesario, o sea, si no te la has agarrado, no hay pero por es qué. Que mira, ahorita yo ya lo hice esto, porque me dio comezón tantito y ya me hice así con el dedo. Bueno, o sea, cualquier medida antiséptica siempre ayuda, ¿no? En principio, ¿no? Pero el... Digo, no puedo estar lavando la cara todo el tiempo. Sí, no, no. Y lo que te decía, te mandé al WhatsApp un artículo que salió este mes, donde dice que el virus efectivamente se inactiva en menos de un minuto con las medidas antisépticas más comunes, ¿no? Es decir, sí es muy útil tener un gel antibacterial, ¿no? Nada más hay que dejárselo casi un minuto, unos 30 segundos, ¿no? Y de ahí te limpias, te sacudes, como sea, y realmente no y solo... no en lugar del agua y jabón, sino es más bien cuando no tengas sí, solamente cuando no tengas, ¿no? Exactamente. Bueno. Incluso se ha visto que frotarse las manos simplemente así con la pura fricción ayuda a tirar un montón de bacterias. Bueno, dice 70% de alcohol por lo menos, pero... Ya ves que el que traigo allí no dice. Sí, es que hay que revisar, ¿no? Muchos geles no traen una concentración menor. Entonces, porque huele sí. rico, pero a lo mejor no sirve. Sí, es otra mejor cosa, ¿no? Uso de loción. Sí, si el gel tiene un 70%, entonces lo puedes dejar 30 segundos y con eso. Si tuviera menos, pues lo tienes que dejar más tiempo, ¿no? Ahora, un par de minutos. Digamos. Los tapabocas. No sirven para nada. No sirven para nada. No sirve para el que conocemos, el que compramos en la farmacia, no sirve para nada, porque el virus, bueno, está en el aire y ese tapabocas no te cubre a los lados de la boca. Queda como que despegado de la piel. ¿Pero no es menos el riesgo o no? Es un poquito menos, pero es que solo aquellos que respiren por la boca, ¿no? Y los que o si vas por la vida con la boca abierta. Que fui a ver, me decía es que hay unas rígidas y hay otras que exactamente. No son tan rígidas. Pero que sí están mucho más gruesas. La mascarilla que real o la cubrebocas que realmente sirve es uno que se llama N95, que es como una conchita, ¿no? Sí. Entonces esas lo venden en las tiendas de para médicos, para odontólogos, etcétera, ¿no? Porque y eso debe ser incomodísimo, imagínate con los calores sí, de porque hoy. Te hace sudar realmente, ¿no? Entonces, eso sí servirían, ¿no? Si lo que quieres es evitar que te entre por alguna mucosa, si andas por la vida con la boca abierta, ¿no? Pero si en general es de las personas que pues solo abres la boca para hablar o para comer, ¿no? No, porque es que hay ciertas condiciones y ciertas... Hay gente, por ejemplo, que no le ha funcionado la nariz históricamente por algún problema tabique desviado, sinusitis, algo así. Entonces, pues se acostumbró a andar con la boca abierta o respirar por la boca, ¿no? Ya, ya, entonces, ya, ya, ya. Si respiras por la boca, sí sirve una mascarilla normal, ¿no? Porque entonces, bueno, bloquea un poquito. Pero si como el promedio de las personas respiramos la mayor parte del tiempo por la nariz, no habría ningún problema. La misma nariz se va a detener, ¿no? Entonces, si quieren usar mascarilla, tendría que ser la N95. Me decía de broma el doctor que ya él había pedido muchas mascarillas para repartírselas a sus pacientes antes de que entraran, si ya no quiere ni saludar. Sí. Pero... O sea, la mascarilla es útil para uno mismo cuando tú eres el que está enfermo. Ahí sí, porque cuando toses, pues avientas todo, ¿no? Sí, bueno, ya es una cosa de conciencia de uno. Sí, de uno de mismo. Que si estás enfermo, oye, pues ponte algo para que no estés contagiando a la gente en el servicio urbano. Exactamente. ¿No? Pero tú, aunque alguien te tosa en la cara o estornude en la cara, vayas, solamente lo recomendable sería tener la boca cerrada y con eso o el virus queda aquí, digamos, en la mesa o en la barra de los carritos del súper. Yo siempre pienso en eso. Ayer, ¿de ¿no? cuántas gentes, cuántas manos habrán agarrado el carrito del súper? ¿Y qué tendrían esas manos? No, los billetes, ¿no? Como los billetes y otras cosas. Sí, de quien no se lavó las manos, de quien no entre todo lo demás allá, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, en uno ahí en Plaza Ánimas había unos Kleenex como mojaditos por poquito, ¿no? Sí. Pero ya lo quitaron. Entonces, costoso. Yo no sé ahí Pues entonces utilizar el carro, ni modo que no, y luego lavarte las manos. Sí, lo ideal es cuando se pueda lavarse las manos, ¿no? Pero también si tienes esa tentación, pues estas ollitas de cloro, el cloro se ha visto que es muy efectivo, también en menos de un minuto lo mata, bueno, lo inactiva, por así decirlo. Bueno, las toallas estas que venden de cloro, la verdad, hasta huelen rico, ¿no? Les ponen aromatizantes. Sí, toallas de cloro. Sí, son unas toallitas que se ocupan para limpiar las superficies. ¿Toallas húmedas? Sí, toallas húmedas como Kleenex, pero con cloro. Pero tiene muy poquito, pero lo poquito que tiene, vaya, no molesta la piel y limpia. Bueno, entonces la pregunta es si está el virus ahí. Sí, está ahí. Hay que distinguir, digamos, como lo que me decías, entre virus y bacterias, ¿no? El virus, hay una cosa extraña ahí, no sabemos ni siquiera si es vida, ¿no? pero permanece en la superficie sin activo, ¿no? Y cuando tú lo tocas, si lo llevas a alguna mucosa, o sea, a la boca, ¿no? O a los ojos, entonces pues puede que se active dependiendo cuánto, cuánto tiempo, digamos, de que yo lo agarré y no sé que lo agarré. Bueno, lo que se ha visto en ese artículo que te mencionaba es que en una superficie que nadie moleste y nadie toque, puede estar hasta 9 días. Pero eso suponiendo que nadie pase por ahí. Pero si tú caminas con el propio movimiento, tu movimiento y el aire que generas, lo tiras al piso, o sea, en una superficie estática, digamos, sin tocar, puede durar hasta 9 días. Pero en cuanto se moje, por decir, en cuanto esté bajo una situación climática, ¿no? En el calor, etcétera, se inactiva en menos de un minuto, ¿no? ¿Los paliacates? Pues sí, o sea, siguen el mismo principio, pero si no van a ir pegadas a tu piel, no tiene mucho sentido, salvo que tú seas el que está tosiendo, ¿no? Para evitar contaminar a los otros. Pero para protegerse a los demás, la mascarilla normal de la farmacia no tiene mucho sentido, ¿no? La otra sí, pero la otra cuesta como 50 pesos. Y ahorita están subiendo. Ajá, precio, o seguramente costará más y no es tan fácil de encontrar, ¿no? Pero no se ha visto que sea eficiente, ¿no? Porque además la gente no está acostumbrada y la usa así sin que le moleste tanto, no la pega tanto a la piel y pues entonces ahí se quita todo el sentido, ¿no? Insisto, sirve mucho si tú eres el que está tosiendo y no quieres estar repartiendo tus bichos, ¿no? Pero si quieres prevenirte de los demás, pues no tiene mucho sentido. Con tener la boca cerrada es suficiente. Incluso, digamos, de forma aérea, lo que te pueda caer en los ojos o en la nariz, pues tenemos ciertas sustancias, enzimas y cilios, o sea, muchos pelitos, muchas barreras, digamos, que se llaman primarias, que lo van a detener, ¿no? Entonces, salvo que tengas las manos muy contaminadas y te estés talle los ojos, pues anulas esas barreras, ¿no? Pero insisto, aunque la gente te estornude en la cara, con que tengas la boca cerrada, incluso con los ojos abiertos, se ha visto que es improbable, ¿no? Bajo condiciones normales que te contagies, ¿no? Entonces, y si te contagias, pues obviamente hay que atender los síntomas que se notarán, ¿no? Y solamente en los casos en que no te atiendas o que ya de plano estés muy mal de salud, ¿no? Pero es muy fácil confundirlo, ¿no? Sí, el asunto es que, bueno, esa es la parte, ¿no? Pero bueno, el tratamiento no es complicado y las probabilidades de éxito de sobrevivir son muy altas, ¿no? Pues todavía no salimos bien del dengue o ya se nos estaba olvidando. Ajá, así es. El dengue pues realmente ha tenido una tasa de mortalidad mucho mayor que esto, ¿no? Aquí la alarma es porque este se contagia mucho. Ese es todo el asunto, ¿no? Y como pues hacemos muchas actividades tan masivas, ¿no? Como ir en el camión, en la Ciudad de México en el metro, ¿no? En los salones, en las clases. Sí. Pues sí es probable que se haga un contagiadero así, ¿no? Multitudinario. Pero una cosa es eso y otra cosa es que la gente se vaya a morir, ¿no? Hasta ese momento. Pero nadie se quiere infectar porque además esto es como muy molesto los síntomas. Es molesto, es doloroso y es costoso. ¿Y quién sabe cuánto durarán los síntomas? Como el dengue será una semana. Pues es que más o menos una semana, ¿no? También lo que recomiendan los gobiernos es que si sientes esa tentación que estás en riesgo, te trates de aislar, bueno, en el caso de tanto como se pueda, ¿no? Y si en un periodo de 2 semanas no lo desarrollaste, pues entonces ya puedes estar totalmente tranquilo, ¿no? Entonces, la alerta sin duda existe porque se va a ver un contagiadero y sí creo que va a aumentar eso, pero la tasa de mortalidad es muy baja, ¿no? La cosa es cuando tengo yo que ir a ver al doctor. Si empiezo con algunos síntomas, luego tendré que ir. Sí, por si acaso sería un catarro común, o sea, lo que uno tiene normalmente, ¿no? Sí, pues ya están muy bien descritos los síntomas, ¿no? Las fiebres, la temperatura de las fiebres y eso, ¿no? Sí, ya cuando hay temperatura y muy dolor de garganta y creo que hasta dificultad para respirar y eso. Sí, exactamente. Recordar que se pegan los pulmones y por eso un síntoma importante que no tiene el resfriado es esa dificultad para respirar, ¿no? Y lo que se hace hasta ahorita son medidas de contención, o sea, a la gente se le da oxígeno, ¿no? Para que le entre el aire más fácil, no sé. En fin, todavía no hay una cura, ¿no? Ahora, ahorita estamos en una etapa como de stand-by. Es decir, pon tú que ya todo el mundo tiene por ahí en su casa algo, sí, ¿no? Para protegerse, pero todavía no lo utilizamos. Así es, sí. Entonces, no sé, tendríamos que estar muy pendientes del sector salud, de la información oficial. Sí. Para poder empezar a tomar otras medidas que no tomamos normalmente. Por ejemplo, el saludo de mano. pues yo sigo saludando y la gente sigue saludando, sí, salvo mi médico. Sí. Pero el beso ya como que lo empiezas a pensar, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados al beso. Pues solo que beses a la persona en la boca, ¿no? O te lama. No, pero no, fuera pues sí, de no eso. Puede ser eso. No, no sería muy social, ¿no? Sí, bueno, no, no, se vería feo. Pero sí, como que no pues sé sí, en qué momento tendría uno ya que empezar. Yo creo que poco a poco sin que nos siga, ¿no? Porque no sí, es ahorita de un banderazo, ¿no? Sí, sí. Un banderazo. Órale, todo mundo tapabocas, todo mundo. Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, mm, sí, sí es una cuestión latinoamericana el hecho de estarse tocando, ¿no? De saludar a gente desconocida, de beso, sí, etcétera, ¿no? Difícil. Entonces, pero el asunto no es porque la gente te bese en la piel, ¿no? O saludes de mano. El asunto es que uno está acostumbrado, por alguna razón extraña, igual yo, a tocarte la cara, ¿no? Como, bueno, yo me acomodo los lentes, en fin. No, mira, yo ahorita estoy así con el puño aquí. Todos tenemos algún tipo de manía, tica, algo así, donde te tocas la cara. El asunto no es tocarse la cara, sino tocarse los ojos, ¿no? De repente tallarse los ojos con manos sucias, pero eso siempre nos ha enfermado de mil cosas. Pues sí, porque luego da comezón. Exactamente. A mí me da luego comezón. Entonces eso es, ¿no? Entonces, por acá. Bueno, entre la familia tampoco hay que exagerar, ¿no? Digamos tu novia, tu esposa, tu esposo, tu novio. No, porque tienes que llegar a esos grados. A quien veces de por sí se han pasado virus y bacterias toda la vida y parásitos y los comparten. Entonces, sí, pues, cuando uno se va a enfermar, pues la verdad es inevitable que el otro se enferme. Pues sí. Y mejor de una vez comparten algún tratamiento o algo así, ¿no? Mm. Entonces, tampoco tiene mucho sentido y es muy todavía difícil. No hay medicamento. Están ahorita en pruebas con algunos. Así es, están en pruebas. Por eso digo que probablemente en algún momento del año tengamos medicamento. Sí, es difícil también el medicamento, ¿no? ¿Pero el medicamento está para el virus? En principio, para los virus no hay, digamos. ¿Verdad? Se van desarrollando antivirales que van teniendo, digamos, limitando qué tanto se replican los virus dentro de tu propio cuerpo, ¿no? El antibiótico mata las bacterias, ¿no? Sí. Como decía. Pero los antivirales lo único que hacen es disminuir qué tanto se reproducen los virus dentro de ti. De tal manera que se reproduzcan tan poquito que parezca que ya te curaste, ¿no? Pero un antiviral es específico para determinado virus o puede generar para todos. Hay muy pocos antivirales específicos, ¿no? Y como hay pues cientos de miles de virus, entonces realmente no es costeable para ninguna compañía hacer antivirales específicos, ¿no? Entonces, pues se hacen antivirales generales, ¿no? Que usualmente funcionan para la mayoría de las familias de virus que ya se conocen desde hace décadas. Entonces, solamente con estos virus nuevos, lo que se está haciendo es algún antiviral que ya se tiene, tratar de modificarlo un poco, ¿no? ¿Es el doctor lo tendría que recetar? Sí, pero realmente a veces los médicos también se detienen de hacer eso porque son muy costosos usualmente los antivirales, no son tan ubicuos, no los encuentras, ¿no? Y no necesariamente son efectivos. Yeah. Y lo que se ha visto, los médicos saben que es mejor dar las medidas de contención necesarias, ¿no? Si te duele el cuerpo, pues algo que te deje doler el cuerpo, ¿no? Algo, si no puedes respirar, sí, bueno, pues algo que te ayude a respirar, ¿no? De manera que el virus más o menos se contenga solo, ¿no? Finalmente, algo se me estaba quedando en la duda. Bueno, pues ya se me olvidó. Pero vaya, no caigamos en una alarma. Todo el tiempo saludamos a las personas y, como dices, nos lavamos las manos, se andan rascando por todos lados y nunca nos ponemos quisquillosos en no saludarlos de beso o de mano, ¿no? Y lo mismo es con esto, ¿no? Simplemente no nos estemos agarrando los ojos, principalmente, ¿no? Y con eso, y lavémonos las manos en cuanto lleguemos a algún lugar, ¿no? Y si no tenemos gel de la farmacia, pues podemos agarrar el gel ese del cabello y ponerle un poco de caña, ¿no? Ese no creo que se vaya a acabar en ninguna tienda, ¿no? Entonces, caña con gel de cabello y con eso podemos hacer. ¿El cabello no está? No, el gel del cabello. No, pero digo, el cabello no... ¿Sí? Sí, sí, pero en general, como está en movimiento y lo sacudes, lo tiras los virus, o sea, y la gente no se anda lamiendo el cabello o comiéndoselo, ¿no? Es más bien por eso. Quizá qué perversiones tengan algunos. Oye, sí. Diferencia entre virus y bacterias. Pues en general, las bacterias son una forma de vida unicelular. que tienen todo un metabolismo, es decir, ahora sí que como se dicen, nacen, crecen, se desarrollan, ¿no? Se reproducen y mueren, por decir, eso es el metabolismo. Y una bacteria tiene un montón de órganos adentro, ¿no? O sea, como si fuera un humano, pero súper chiquito, digo, por exagerarlo un poquito, ¿no? Uh-huh. Y los virus ni siquiera se consideran vida, ¿no? Lo único que hacen es, tienen un ADN envuelto en una proteína y van y lo meten en quien pueden para reproducirlo. Es estropicios. Ajá, para reproducirlo. Entonces, hay muchos medicamentos para bacterias y los virus en principio solamente se contienen. Mi tocayo Carlos Heredia. Bueno, entonces el gel sirve. Sí, sirve. Si está al 70% con más de 30 segundos. Si pero no nomás sirve para eso, sirve para muchas otras para todas bacterias, las cosas, virus y cochinada y media, que si los viéramos, no saldríamos yo creo que de la casa. Ah, sí, exactamente. Peores cosas agarramos, ¿no? Entonces, no mata al virus, pero lo encapsula y después te lo sacudes y lo tiras, ¿no? En el papel. Entonces, igual a la bacteria, no las mata, pero las engloba en alcohol y ya no pueden atacar, ¿no? Es importante que comenten que no hay laboratorios particulares autorizados para el diagnóstico. Me comentaba mi papá que trabaja en salubridad allá en México, que sí podías recibirlo con especialistas de Indere para una entrevista. Sí, ya habíamos quedado, pero ya no nos pusimos de acuerdo. Pues muchas gracias, creo que fue muy ilustrativo, qué bueno que no nos alarmas. Sí, es interesante. Ya estamos más tranquilos. Sí, solamente si se tienen grandes fiebres y dificultad para respirar, que casi no ocurre con ninguna enfermedad, entonces sí, pues deberíamos acudir a revisarnos. Sí, como cualquier otra enfermedad que tenga uno. La familia Licea y otros más, hacen preguntas que ya contestaste, entonces ya. Sí, no, bueno, ahí los contestamos en Twitter. Pues muchas bueno, gracias. Y probablemente sigamos platicando de esto, ¿no? Perfecto. Pero ahí vamos viendo. Sí. Rodrigo José Álvarez Montero Méndez, así lo encuentran ustedes en el Facebook y en el Twitter también. Así es, sí. Bueno, para que le hagan sugerencias o consultas, que ya tendrán que ser remuneradas, ¿no? ¿Eh? No, no hay problema, pero encantado de estar aquí, muchas gracias. Roberto Carlos también, que muchas gracias por la información. Y así. Gracias, que estés muy bien. Muchas gracias, Chuchín. Hasta luego. Yo sonambe chikito kadine yede Kona musoko kadine ya po kadine ya po Moshiri jarabi manjinde Aluyente ni na ilefe Ni medi ya yero Aluyem kosi na ilefe Ni medi ya yero Aluyem maguma ni lelefe Moshiri ni medi ya yero Iko kadanye ile donki lidanya uko kadanye Danyo jeli uko kadanye ile donke nya uko kadanye Tantibako iko kadanye ile yele nya uko kadanye Tantibako iko kadanye iko kadanye Mosheri jarabi manjinde Mosheri jarabi manjinde Mosheri jarabi manjinde Iduma enganu jarabi manjinde Mosheri jarabi manjinde Aliya nere nesira batira Mosheri jarabi manjinde Eiya nere nesira batiri Mosheri jarabi manjinde Aliya nere nesira batiri Mosheri jarabi manjinde Eiya nere nesira batira Mosheri jarabi Benjamin Franklin, carecer de libros propios es el colmo de la miseria. Continuamos. África Unida con Rukia Traoré, se llama ella. Bueno, pues ya son las 9:04. Hoy es martes, hay que acercarnos al ayuntamiento de Xalapa. Yo espero que cuando termine la administración ya hayamos recorrido todos los rincones del ayuntamiento de Xalapa, que son muchísimos, con muchas acciones en favor de la ciudadanía. Y pues ustedes lo han estado comprobando en cuanto a obra pública, si bien es cierto que nos causa cierta molestia, ya después vamos a decir, ay, qué bonito, como aquí nuestra radio, ¿no? Que andamos todos empolvados, pero ya que quede bien, ¿eh? Bueno, María Luisa Hernández es nuestra coordinadora de invitados por parte de... ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? La Coordinación de Comunicación Social del Ayuntamiento. Y preséntanos a la invitada de hoy. Bueno, pues hoy tengo, la verdad es un gusto, gracias maestro por darme la oportunidad de compartir un espacio con ustedes, un honor y placer también. Le doy la bienvenida a nuestra invitada, que es la coordinadora de Transparencia del municipio de Xalapa, es la maestra Ivonne Flores Olivo. ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenida, que nos trae pues una información muy importante, sobre todo de datos abiertos, de lo que es transparencia proactiva, y bueno, pues bienvenida. Hola, María Luisa, Carlos. ¿Qué tal, Ivonne? ¿Qué tal? Buenos días. Ya habíamos tenido, estábamos platicando alguna vez, hicimos un enlace con Hipólito el año pasado, porque estaban ustedes en un congreso, tú y Consuelo Niembro, ¿no? Sí, así es, estábamos en un congreso en Cuernavaca. No habíamos tenido el placer de estar juntos, pero pues sin embargo, exactamente, pero ya en enlace de la llamada, pues ya habíamos estado platicando un poquito sobre estos temas. Es que se oye mucho los términos transparencia, que está muy ligado a anticorrupción, y el presidente lo reitera mucho, pero uno se pregunta hasta dónde es transparente la transparencia. Por aquello de las suspicacias, ¿no? A las que hemos sido objeto por gobiernos anteriores, ¿no? Que nada más es una pantalla ahí y no pasa nada, ¿no? ¿Qué es transparencia proactiva? Okay, mira, como lo dices, por ejemplo, una de las partes importantes que mencionaste es que el presidente municipal está muy comprometido con esta parte de transparencia, sí, y de rendición de cuentas. Entonces, ya ahí tenemos como que empezamos con el pie derecho, ¿no? El hecho de que la cabeza de un sujeto obligado, de un ente, esté pues comprometido con estas acciones, pues es muy importante. Mira, la transparencia, pues son varias cosas, pero pues se refiere a que el gobierno ponga a disposición de toda la ciudadanía lo que se hace con los recursos públicos. Desde la generación de un solo oficio, o sea, cualquier papel generado en el ayuntamiento, que evidencie alguna obra, algún programa, o cualquier acción que se realice, debe ser publicado. ¿Se sube a una página? Exactamente, sí. Sí, o sea, tiene que ser accesible a la ciudadanía. La ley general de transparencia y la ley local, la ley 885 de transparencia, en el su artículo 15 y el artículo 16 para el ayuntamiento, nos habla sobre la información que por ley debe estar publicada. O sea, eso es lo que a fuercita tenemos que publicar todos los sujetos obligados dependiendo de su naturaleza. ¿Cómo que sería esa información? Sería, por ejemplo, el marco normativo, los sueldos y salarios, el directorio, los indicadores, las licitaciones, el padrón de proveedores, las licencias de construcción, cédulas de empadronamiento, licencias de funcionamiento, trámites y servicios, y bueno, son alrededor de 70 fracciones que nos corresponden a nosotros. Antiguamente los salarios era algo que se trataba de esconder, ¿no? Que no se supiera. Y había varias maneras de hacerlo, porque podías tener un salario base que estaba así públicamente de... como un tabulador, ajá. Pero una compensación que te daban por acá abajo de 20,000, ¿no? Y sí, esa así no es. Estaba ahí. Sí, no estaba transparentada, no estaba exactamente. Transparentada, ¿no? Ahora todo eso tiene que estar transparente. Ahora todo eso está transparente. No se divide entre sueldo y compensación, hay una sola. Exactamente, sí, hay un solo formato donde se publican todas las partidas o digamos todos los conceptos que se le entregan a un servidor público. Los bonos, pues el aguinaldo, las primas vacacionales, las ayudas de despensa, ayudas para pasajes, todas, o sea, por muy pequeñas que sean, tienen que estar publicadas en ese formato. Oye, esto también tiene una arista que puede preocupar a algunas personas, sobre todo quienes tienen salarios altos, ¿no? Y con la inseguridad y todo esto, y si todo esto es publicable, pues no hay una cierta vulnerabilidad de repente, por lo menos aquí en la cabeza. Sí, fíjate que de hecho en muchas capacitaciones que vamos, sobre todo cuando es cambio de administración y se empieza a sensibilizar al servidor público sobre el principio de máxima publicidad, pues esta parte es la que más hace ruido, ¿no? La parte de pues sí, de los sueldos y igual todos pues abogan a esa parte de la inseguridad. Sin embargo, pues al ser pues un sueldo, un salario que está pagado con recursos públicos, entonces pues sí tiene que ser transparentado. De hecho, no solamente está el formato, sino que la ciudadanía puede pedir hasta el CFDI y se le entrega una versión pública de ese CFDI de cierto servidor público. O sea, ya va todo más allá. ¿Hay alguna huella en la página de gente que consulta determinadas rubros? No, solo tenemos un contador de visitas, pero no sabemos, por ejemplo, de qué dirección. ¿A quién ingresó? Le interesa? ¿A qué ciudadanía le interesa? ¿A qué parte de los ciudadanos le interesa esta información? Mira, pues tenemos como que varios rubros. Están, por ejemplo, mucho la parte de reporteros. Ah. O sea, pues esa parte es para bien y para mal, ¿no? Sí, sí, bueno, exactamente. Más bien luego para pegar. Ay, ¿cómo es posible que gane tanto fulano? Sí, sobre todo porque hacen comparativos y todo. Sí, sí, sí. Tenemos la parte de la academia también, que a veces hacen pues tesis, hacen investigaciones sobre salarios. Y tenemos una parte también, y que ya es gran parte, que es que hemos visto, por ejemplo, sobre todo pues que es un ciudadano, porque han acudido a nosotros personalmente y ya se están comenzando a interesar sobre estos temas. Entonces, pues, son como que tres grandes pilares de solicitantes que accesan a esa información, que están interesados y pues ya está empezando a moverse, ¿no? Lo que es la participación ciudadana, que están queriendo saber qué se hace con sus impuestos. Sí, está bien. De no ocurrir que uno se entera de que un funcionario medio gana 120 mil pesos, pues realmente es muy relativo, porque como no conoces la responsabilidad, digamos, de cada uno, tú puedes decir, oye, hasta gana muy poco muy por poco. La responsabilidad que tiene, ¿no? Sí. Es decir, es difícil de... Pero a mí me interesaría más saber, por ejemplo, la obra pública, ¿no? ¿Cuánto cuesta, ¿no? Sí. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, esto que están haciendo en el centro, ¿no? Aunque sea por curiosidad, saber. Sí, fíjate que es la parte de licitaciones, o sea, de contratos, ejecución de contratos, tanto sea de obra pública como de cosas administrativas, también es un tema muy, muy solicitado. Hay una fracción en las obligaciones de transparencia, la fracción 28, que la llena tanto la Dirección de Obras Públicas como la Dirección de Administración, y se refiere a las licitaciones públicas, ya sean nacionales o locales, y a las adjudicaciones directas. Entonces, ahí se le puede dar seguimiento, porque empieza desde que sale la convocatoria, es como todo el historial, desde que sale la convocatoria, quiénes participaron, de los que participaron, cuál fue el fallo, el dictamen, y llega hasta el contrato. Entonces, o sea, pues ya está toda la historia, sobre todo si quieres saber de alguna obra que se esté realizando, en estas fracciones está la información. Y si no, pues a lo mejor a veces uno no, los formatos son un poco difíciles de comprender, ¿no? Sí, pues algunas sí, veces sí. Entonces algunas veces lo que hacen es que lo piden por solicitud de información y pues se les da como que algo más detallado, ¿no? Ahora, ahí lo que encuentra uno es que la licitación la ganó fulano o perengana empresa por tal y cual, ¿no? Pero ahí no se ve si hubo mocho o no hubo mocho y cosas de esas, ¿no? Pero sí se puede, por ejemplo. Es otro concepto que reitera mucho Andrés Manuel, ¿no? Sí, claro, pero sí se puede, por ejemplo, ver las propuestas de cada uno de ellos. Entonces, si uno se pone a ver, dices, pues, ¿cómo es posible que este daba material de menor calidad y daba más caro? O sea, ahí hubo, o sea, No debía de haber. No debía de haber ganado o algo así, ¿no? Entonces también sería como que un poco más pues especializado. Sin embargo, bueno, la información está y pues uno podría, pues sí, si está interesado, ¿no? Decir, ¿sabes qué? A mí me interesa esta obra, voy a ver todo, voy a ver las propuestas de los participantes, la calidad de material que están proponiendo, pues los honorarios y todo, y pues sí, podrías ahí. Sí, a mí me gustaría saber, por ejemplo, ¿cuánto del presupuesto municipal destinan para arte y cultura, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo ahí podría decir, no, es que es poco, ¿no? Realmente lo que están, lo que se está destinando. Podría hacer alguna crítica o algún comentario al respecto, ¿no? Sí, claro que sí. Responsable, desde luego, ¿no? Y desde un punto de vista personal. Pero sí, como dices, para poder hacer una crítica es importante estar informado. Entonces, bueno, teniendo las cartas sobre la mesa, teniendo realmente la información, diciendo el ayuntamiento pues recibió tanto dinero de ingresos y nada más le están dando esto a arte y cultura, pues sí podrías, es pues poco. Exactamente, pero ya con la información, como decía pues en una otra entrevista, que hay que ir directamente siempre a la fuente donde está la información. Por eso es importante pues esta parte, ¿no?, del acceso a la información, de no irnos con lo que dijeron aquí o dijeron allá, ¿no? Si la información está publicada, bueno, pues hay que hacer uso de ella. Ahora, hay cosas publicadas, pero hay también requerimientos de los ciudadanos con respecto a información puntual que ellos quieren conocer, ¿no? Exactamente. Y que luego se presta a excesos o cotorreos, francamente, ¿no? Que te digan, digo, caricaturizando, ¿cuántos pájaros vuelan por encima del parque o por encima del Palacio Municipal, ¿no? ¿Y hay una obligatoriedad de parte de tu área o del municipio, del ayuntamiento, a contestar? Sí, ¿no? Sí, sea sí, lo sí. que sea. Sea lo que sea. Sí, de hecho, hace no mucho. Bueno, pero hay preguntas que no se pueden contestar. Que no se pueden contestar. Sí, hace, o sea, ahí hace no mucho, de hecho, el IBAI resolvió alrededor de 13,000 solicitudes de información para varios sujetos obligados, donde la mayoría de solicitudes de información eran de este tipo. O sea, como que tanto. ¿Cuántas personas rubias hay en el ayuntamiento? ¿Cuáles son rubios naturales? Sí, sí, sí. ¿Cuántos gastan en tintes? Yo soy una. Cuénteme, ¿verdad? Sí, no, no, que cuántas personas tenían. Bueno, o tatuajes, que dónde los tenían, y bueno. Es que ociosidad, ¿no? Entonces, tener otra cosa que hacer. Que, y si tomase la molestia de hacer un oficio para preguntar. Sí, eso. No, no. Pues lo hacen por el sistema Infomex Veracruz. Una de las bondades del sistema Infomex Veracruz y de la Plataforma Nacional de Transparencia, pues es que es una pregunta realmente anónima. Porque si bien tú te registras con un nombre, claro. puedes elegir un seudónimo, ¿no? Entonces no eres realmente esa persona. Y pues sí, entonces le digo, imagínese, o sea, más de 13,000 solicitudes de información de ese tipo, pues, o sea, de preguntas, pues es un poco, pues yo creo que preocupante para la parte de sobre todo para el ciudadano que realmente le interesa saber información para utilizarla, o sea, que realmente le sirva, porque pues retrasa un poquito este sí. proceso, ¿no? Estar contestando esas solicitudes cuando una persona que a lo mejor le construyeron en su casa, junto a su casa, a alguien que no tiene licencia de construcción o algo así, pues está esperando pues conocer si hay dictamen, si hay licencia. Y pues, cosa gente. Ustedes que obviamente están vinculadas tu área, la coordinación de transparencia, con todas las áreas del ayuntamiento, uh-huh. pero especialmente quizá con el jurídico, con alguna otra área, están más. Sí, tenemos bueno, en la parte de con jurídico estamos directamente vinculados cuando nos llegan resoluciones del IBAI. Ah, digamos que con ellos nos el IBAI estamos, es el órgano garante, Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, ajá. es el que nos rige en esta materia. Y en esa parte estamos vinculados, pero de ahí sí estamos vinculados con todas las áreas del ayuntamiento. De hecho, platicábamos con María Luisa la semana pasada sobre los enlaces de transparencia, uh-huh. que son aquellas personas que trabajan en las áreas que tienen de funciones parte de ustedes, aparte en cada área. Exactamente, pero son personas que pertenecen a las áreas, a esa área, claro. a esa área uh-huh. y pero que están directamente relacionados con nosotros porque todas las solicitudes de información para que fluya toda la información. Exactamente, y son a los que les toca la chamba de pues concientizar al jefe, de buscar la información, porque a veces pues piden información que está a lo mejor nada más en papel. Si un área hace caso omiso, se hacen los... ¡Ay, mañana! ¿Se hacen acreedores a que alguna observación? Sí, nosotros tenemos plazos para contestar solicitud de información. Mm. Asimismo, tenemos plazos para subir la información al portal de transparencia y a la plataforma. Y si un área pues no cumple con esos plazos, sobre todo en cuanto a solicitudes de información, pues sí se da vista a Presidencia y a Contraloría, porque nosotros podemos hacer acreedores a un recurso de revisión. Entonces tenemos que estar justificado por qué no se contestó esa solicitud. Y no reconocen a los que sí cumplen, normalmente también, así como su estrellita. Así como en la su estrellita. Pues en realidad hasta ahorita no habíamos reconocido a las áreas, pero a partir de este trimestre yo les comencé a enviar a los directores, pues a lo mejor no es un reconocimiento, pero sí para que estén al tanto de su cumplimiento, de transparencia. Oye, comunicación social deben de tener también como mucha curiosidad la gente, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuánto pagan de cuánto pagan a los medios? ¿Y cuánto pagan de chayote? No, ya el chayote ya no existe. Sí, de hecho tienen una fracción solitos ellos, la fracción 23, que pues es de sí. comunicación social, y hay una en especial donde están los la erogación del dinero en cuanto a comunicación de social. De publicidad. Exactamente, pero tienen que poner hasta las facturas, o sea, no nada más es decir, me gasté tanto, ¿sabes qué? O sea, ponme la factura donde compruebas ese gasto. Entonces sí está... Están bien checaditos. Y contratos, exactamente. Inicio y fecha y todo. Sí. Toditito. Sí, todo lo tienen. Está publicado ahí. Son de los que tienen estrellita. Eso. en... sí. Bueno, pues muy bien. Y lo único que no sé, ve uno que, por ejemplo, las contralorías, digamos, que están dentro del equipo del gabinete, digamos, del presidente, en cualquier nivel de gobierno, ¿no? Entonces sienta así como una suspicacia, ¿no? De que, bueno, ¿cómo va a vigilar el manejo de los dineros una persona que es nombrada por el presidente o el gobernador o lo que sea, ¿no? Y que no son, digamos, externas. Pero sí hay externas, como Orfis y otro tipo de organismos, ¿no? Que son los que están... Sí, en este caso, pues nosotros tenemos el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Pues es como que el ente en esta parte de transparencia que nos regula y que si un solicitante cree que se hizo, por ejemplo, que no se le contestó como se debía o que no se le entregó la información... o considera que la información publicada en una obligación de transparencia no está completa, o incluso esta parte de datos personales, y considera que se vulneraron sus datos personales, puede hacer un tipo de denuncia o queja ante el IBAI y pues se le da como que trámite a esta parte. Pues sí, entonces la Contraloría y Transparencia aquí pues es como una protección del mismo ayuntamiento y de ustedes mismos, ¿no? Sí. Para que no llegue a otras instancias. Exactamente. Con otro tipo de problemas, ¿no? Sí, por eso. Que ya implican cosas hasta legales. Legales, ¿no? Sí, nos vamos. Ya lo hemos visto muchas veces. Sí, eso sí. O sea que es un trabajo, ¿te gusta? Pues sí, me gusta. Me gusta porque tal vez sin darme cuenta realmente era como lo que siempre me había yo preguntado, bueno, ¿y en qué gastará el dinero el gobierno? Bueno, ¿y cuánto ganarán esas personas que están ahí? Uh-huh. Y era algo que siempre me había yo preguntado desde que tengo uso de razón que recuerdo, que así como que siempre las dudas, ¿no? Yo ahora no pregunto, ¿cuánto gana Ivonne? sí, ya han preguntado. Para primera pregunta, para transparencia. Para transparencia. Sí, ¿no? Y que si estoy capacitada y bueno... ¿Qué estudiaste? Yo estudié sistemas y soy maestra de ingeniería de software. Ah, entonces, ya. Me costó un poquito el cambio de mentalidad, de parte técnica a un poquito más parte jurídica. Claro. Ese cambio. Sin embargo, bueno, yo trabajé en el IBAI 10 años. Entonces, o sea, se va uno poco a poco, pues, empapando, una ¿no? de normatividad. Exactamente. Entonces, yo llegué aquí en la administración en 2018 con Leda, al inicio de la administración. Empezamos a trabajar juntas y pues es muy diferente, ¿no? Ya estando ahí. Leda se fue y tú te quedaste en Leda se fue y se queda Isis. Y luego se queda Isis y luego se va Isis y me quedo yo. Entonces, pues es una parte, la verdad que es un gran equipo que tenemos ahí. Pues hemos ido incluso con los enlaces de transparencia desde el inicio aprendiendo porque pues no es lo mismo estar en otro lugar que ya estar en una coordinación, una unidad de transparencia. Claro. El trabajo es muy diferente y creo que el aprendizaje ha sido conjunto, porque yo también, pues, me hacían falta muchas bases, ¿no? A lo mejor tenía yo la parte técnica dominada, pero pues sí, la parte normativa, pues era un poco, era complicado, ¿no? Ahí se echan la mano. Y ahí estamos, sí, estuvimos, yo creo que hemos crecido bastante... como ayuntamiento, tanto los enlaces de transparencia como los directores que ahorita ya están más sensibilizados en el tema. Al principio sí ponían como que resistencia de esta información sí, es sí, mía sí, y, sí, y sí, por qué sí, te sí, la voy a dar y decidí, ¿y por qué tú me estás preguntando? Y así, no preguntamos nosotros, pregunta la ciudadanía. Bueno, y sí. Tiene un evento muy importante, maestro, que nos va a invitar. Minuto, pues, ya nos vamos. Sí, nada más, el día viernes se celebra el Día Mundial de los, el 7 de marzo se celebra el Día Mundial de los Datos Abiertos. Nosotros lo vamos a celebrar el viernes 6 de marzo en el Ágora de la Ciudad, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Están todos y todos invitados. ¿Nos mandas la información? Sí. Luisa, para... Sí, claro. Ahí, para que los esperemos. Y aparte, ese día es muy importante para los enlaces de transparencia porque se les va a dar un reconocimiento especial por su trabajo. Órale. Bueno, pues Ivonne, qué gusto, gracias, que hayas estado aquí. María Luisa, nos vemos la próxima semana. Claro que y a sí, todos maestro. Ustedes, muchas gracias por su atención. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano. Pásenla bien, hasta mañana. Se perdre dans les rues, dans un sang continu. La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. El Gobierno de México impulsa el fortalecimiento de empresas. El nuevo proyecto económico incluye a todas las regiones y sectores de la población. Aquí en el norte ya avanzamos, trabajo y recibo un pago justo. Con el programa de Zona Libre de la Frontera Norte, el salario mínimo aumentó al doble en los 43 municipios de la zona y más empresas se instalaron a lo largo de la frontera con Estados Unidos. Este es un gobierno para todos. Secretaría de Economía. Gobierno de México. Soy de la generación Igualdad por los Derechos de las Mujeres. Meñan Kachinjay, Ñan Rancha, Min. Soy de la generación Igualdad por los Derechos de las Mujeres. Y en el Día Internacional de la Mujer platicaremos con cuatro mujeres exitosas. Carmen Aguilar, multimedallista de Olimpiadas Especiales. Nadia Ñunzabi, poeta y escritora mixteca. Mayra Pérez Tapia, científica inmunóloga. Y en la música, Rosy Arango. Domingo 8 de marzo en la Hora Nacional con Pati Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Mi INE está hecho de la certeza que las y los ciudadanos le damos a las elecciones. Mi INE está hecho de transparencia. La participación voluntaria de quienes vigilamos los procesos electorales nos da confianza a todas y todos. Si quieres hacer algo grande por la democracia, presenta tu solicitud para ser observador u observadora electoral en las oficinas del INE de tu localidad y participa en las elecciones de Coahuila e Hidalgo. Infórmate en INE.mx. Porque mi país me importa, seré observadora electoral en las elecciones de este 7 de junio. Contamos todas, contamos todos. INE. Cristianos Kimpolua, Neliamelagua, Siguame, Siguapilme, Guanoquispilme, Miakinihuanti, Kinchigua, Matequitica, Jicamiaclay, Yulistli, Hueli, Miki, Xitlacaquili, Niume, Tlachtul, Mukuitlawili, Ijino, Ashmitzpantis, Nikuesuli, Amushimukaumawi, Iguayatlen, Ashtikinishmati, Tlentekit, Tenkawa, Amu, Nimashinestuka, Setekit, Huajkamuchinanco, Ashtiwi, Shimutemachi, Melaguac, Nelia, Setekit, Te ipatías. Amo moserti si xia campa kitekawa setekit. Si temo akaja, mayui moguaya. Si mokamawi ininguaya moishmatkawa, so akia tinestukilia, kemamitsten kawilia setekit, so akaja kineki mitzi istokas. Tlantimati, un canupeka setekit, ikatlai hiwili, si tlanosnotza, ipan 800-55-33-0.